La Caja Costarricense de Seguro Social presenta 5 Minutos con Usted. Muy buenos días, amigos de 5 Minutos con Usted. Soy Roberto Sancho. En este viernes, fin de semana laboral, continúo en compañía del doctor Marco Antonio Vargas. Él es microbiólogo del Hospital Calderón Guardia y trabaja en el laboratorio clínico. Muy buenos días, doctor Vargas. Buenos días. Bueno, doctor, todos los días llegan cientos de personas a los laboratorios, pero también hay algunos que se nos quedan por ahí perdidos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de respetar el horario y el día de las citas? Es sumamente importante. Nosotros generalmente tenemos para la mayoría de los pacientes, sobre todo de consulta externa, citas preestablecidas, que generalmente se ubican en un periodo previo a la cita que tiene el paciente. ¿Cuál es la idea de la cita? Bueno, la idea de la cita en primer lugar es informar al paciente adecuadamente de cuáles son las condiciones en las que debe presentarse a su examen. Segundo, despejar cualquier duda que tenga el paciente. Tercero, darle el material adecuado. Por ejemplo, si necesita hacerse un examen de heces o un examen de orina, generalmente le proveemos lo que son los frascos adecuados para este tipo de examen. También hay frascos para exámenes de orina de 24 horas. Y si no lo tenemos, pues por lo menos le podemos dar la indicación de cuál es el frasco correcto que debe utilizar. El otro aspecto importante es que nosotros damos las citas con un periodo previo a la cita médica, de manera que sea un examen actualizado, pero también que dé tiempo a que llegue a los expedientes para que el paciente, cuando se presente a su cita médica, se encuentre sus exámenes en el expediente. De esta manera es muy importante que los pacientes entonces guarden esas especificaciones o guarden el cuidado de presentarse antes de un examen a realizar una cita del examen. Hay pacientes que no requieren cita previa, pero son pacientes de condiciones especiales como la quimioterapia, los pacientes trasplantados, prenatales, que son pacientes que se les dan seguimientos muy cercanos, por lo tanto, pues no les da tiempo para llevar un sistema de citas, pero sin embargo, ya han sido instruidos normalmente por los médicos. Por cierto, doctor, que en este programa de viernes nos gustaría que usted nos cuente cómo es que ponen al servicio de los pacientes su conocimiento los microbiólogos, que es su terreno. Bueno, los microbiólogos nos dedicamos a hacer, obviamente, exámenes de laboratorios en diferentes especialidades, como son la hematología, la bacteriología, la micología, que es el examen de los hongos, parasitología, química clínica, que es todo lo que involucra los exámenes de glicemia, colesterol, perfiles hepáticos, perfil renal y una serie más importante y amplia de exámenes en esa área y también los exámenes de inmunología y serología. Cada una de estas áreas generalmente cuenta con personal microbiólogo muy especializado, muy familiarizado con su área de trabajo, de manera que muchas veces surgen dudas sobre resultados de exámenes o inclusive las mismas condiciones en que el paciente debe presentarse para X examen muy específico o el significado de por qué se debe realizar un examen, y todos los microbiólogos están totalmente dispuestos a dar la información correcta al paciente para que éste pueda conocer exactamente cuáles son los requerimientos, cuál es la información. Bueno, doctor, muchísimas gracias por esta información. ¿Qué le parece si mañana concluimos esta serie de programas acerca del laboratorio clínico? Con mucho gusto. Entonces, les esperamos mañana, si Dios lo permite, a esta misma hora, en esta misma emisora. Por hoy, que la pasen bien, amigos. Hemos presentado 5 Minutos con Usted, un espacio de la Caja Costarricense de Seguro Social.